Saludamos a Josu Arteche, alcalde de Aiara. ¿Qué tal, Josu? Egunon, bien. Pues bueno, aquí con la lluvia ya ha ido la nieve y ahora viene. Ahora se acabó el patinete, ¿no? Bueno, dicen que la semana que viene igual cae un poquito, que sube la cota, pero que igual cae un poquito el fin de semana. Ya veremos. A ver. Bueno, bueno. Por cierto, sería interesante conocer un poco cómo, cuando ocurre algo de esto, llega a estos momentos complicados, los pueblos, las juntas administrativas. Al servicio un poco. A la nieve y al hielo. ¿De quién es competencia? ¿Quién tiene que encargarse de la limpieza y todo eso? Esto es algo que quizá también habrá que aclarar de cara, pues quizá ya este año, no sé si habrá mucha más nieve, quizá esta semana que viene, y yo precisamente esta semana quería hablar con el servicio. En principio, la viabilidad invernal y el plan es un plan que está organizado desde la cuadrilla y consensuado con Diputación, en el que, bueno, los ayuntamientos tenemos que ver relativamente, estamos para el buen funcionamiento, pero lógicamente la responsabilidad de las carreteras de Diputación está establecida con la cuadrilla. Después, y quizá aquí viene la confusión, como ocurre con tantas otras cosas referente a las titularidades o a las funciones que desarrolla el ayuntamiento, la cuadrilla, las juntas administrativas. Bueno, pues aquí que tenemos que saber que las juntas administrativas cuentan desde hace unos años, no todas quizá, pero sí algunas, y quizá no en el mejor estado imaginable, con algunas cuchillas, y por lo tanto, de alguna manera, vamos a decir voluntaria, con la necesidad o la posibilidad de cubrir ese servicio a nivel de las propias juntas administrativas. ¿Qué es lo que suele ocurrir aquí? Que normalmente es un servicio precario. Es decir, ya cuando tuvimos la reunión con la diputada hace un par de meses hablando de este tema, pues el tema único que salió, por desgracia, y yo lo entiendo así, por desgracia, fue el tema de la rebaja económica. Es decir, era el planteamiento que traían desde Diputación. Y bueno, pues la rebaja económica, entendemos que para un servicio sensible como es este servicio, cuasi voluntario, porque hay que recordar que son personas que, bueno, pues que viven en sus pueblos y que de alguna manera se comprometen a cambio de una tarifa horaria a cubrir estos servicios en los días de nieve. Pero claro, nadie nos hacemos cargo de la verdadera dificultad que tiene este servicio cuando ocurre y cuando ocurre la emergencia, que es cuando llega la nieve, cuando llega el hielo y cuando no se da abasto. Entonces, esto ha sido pues una situación que se ha estado repitiendo durante años. Este año parece que estamos librando con la nieve, pero no ha quitado para que desde algunas juntas se hayan puesto en contacto incluso conmigo para bueno, pues para buscar soluciones a situaciones puntuales en las carreteras ya vecinales de los pueblos, sobre todo y lógicamente en la parte ya de la Sopeña. Los pueblos de la Sopeña son los que más sufren la nieve y lógicamente los que más dificultades pueden tener. Y así le ha ocurrido a Menoyo, pues que ha estado con hielo y bueno, pues han tenido ciertas dificultades para bajar a horas tempranas de la mañana. Es cierto que Diputación se encarga de una serie de carreteras y esas carreteras sí se cubren. Ocurre que después, como digo, hay lugares puntuales donde, pues bueno, esos servicios no llegan. Repetimos, las juntas administrativas en principio son responsables y encargadas de mantener las carreteras y los caminos en sus propios pueblos. Eso no quita para que en algunos casos se haya hecho un esfuerzo por parte del servicio de la cuadrilla que se refiere a carreteras marcadas por Diputación en intentar, cuando no hay trabajo en esas carreteras, apoyar o ayudar en los pueblos. Pero claro, esto es un servicio ya aleatorio y puramente accidental. Entonces, sí deberíamos plantearnos que de cara a futuro tendremos que revisar todo este servicio, actualizar quizá esta función que las juntas deben desarrollar y si en alguna junta tienen problemas técnicos, es decir, no tienen la maquinaria suficiente o ni siquiera las personas indicadas o suficientes para hacer este servicio, pues quizá tendríamos que hacer, ya digo, de cara al futuro, una reunión en la que tuviéramos, bueno, pues los mínimos requeridos para que estos servicios se puedan cubrir. Esto no quita para decir también que en esos días de nieve tampoco está mal plantearse que uno no puede necesariamente cubrir sus funciones y sus necesidades igual que otro día que no nieva. Los días de nieve son días de dificultad y puede ocurrir que caiga una nieve y caiga después otra y bueno, pues que la máquina no esté en el preciso momento, ¿eh? Entonces uno también, bueno, tendremos un poco que limitar. Concretamente yo, y sin ir más lejos, el propio viernes bajé a las 10:30 de la mañana. No bajé a las 8 de la mañana, puesto que no. En fin, ¿para qué? Porque no se podía. Es un riesgo innecesario y, bueno, pudiendo hacerlo, pudiendo evitar esa bajada, pues bueno, hacerlo. si no puede ser, evidentemente, pues habrá que buscar soluciones. Y en esas nos tenemos que implicar, pues, los presidentes de las juntas administrativas, intentar coordinar de una manera más local con el ayuntamiento, que ya reivindicaremos ante Diputación, pues, lo que ocurre todos los años, el problema que acabamos teniendo en caminos vecinales en los pueblos de la Sopeña. Bueno, esto es algo que ocurre en todas partes cuando nieva, ¿no? Al final hay que aceptar que la nieve, es un obstáculo, sí. Es un problema y que, bueno, se intenta cubrir, y es cierto que hay cosas mejorables, ¿eh? Desde luego, plantear el servicio de viabilidad invernal desde la perspectiva puramente económica y además de reducción, pues quizá no es el mejor enfoque. Eso es quizá lo que habría que cambiar. Intentar, bueno, pues cubrir o apoyar de alguna manera a las juntas administrativas en puntos además muy concretos, que normalmente se repite la misma canción todos los años. Bueno, que esta mañana han tenido pleno en el ayuntamiento, asunto ya que, bueno, tiene que ir resolviendo poco a poco, sí. los coletazos del multiusos / polideportivo. Bueno, pues sí, bueno, coletazos diría yo, los coletazos suenan a final, aquí estamos un poco al inicio, aunque sí es verdad que al cambiar un poco la tesitura del planteamiento que tenemos desde el ayuntamiento, en el que ya la obra pues ya está paralizada y lógicamente esto implica la revisión de todas las resoluciones de contratos con todos los implicados. Precisamente el pleno que se ha hecho hoy, que se iba a hacer el viernes, y precisamente por la nieve no se hizo, evitando pues que no todo el mundo pudiera estar ese viernes temprano, pues lo aplazamos a hoy lunes, porque el día 9 ya pues es el plazo para que los implicados reciban estas resoluciones por parte del ayuntamiento. Y bueno, pues de esa manera se han resuelto, pues por un lado, el contrato de coordinación de seguridad y salud de mutuo acuerdo, también se ha hecho por mutuo acuerdo la resolución del contrato de asistencia para el proyecto subsanado, que en su día es uno de los procesos que se siguió, se subsanó el proyecto para poder continuar. Al paralizarlo, lógicamente, hay que resolver el contrato con el arquitecto correspondiente, y así se ha hecho. Y bueno, también se ha resuelto y se ha declarado caducado de alguna manera el expediente que se había abierto para la cuantificación de los daños y perjuicios por los defectos y omisiones del proyecto de obras. Eso, lógicamente, al replantearse la cuestión y ahora mismo estar el polideportivo finiquitado, es decir, finalizado el proyecto de construcción, pues hay que revisar, lógicamente, toda la cuantificación de los daños. Y asimismo también se archiva un expediente que se abrió de mutuo acuerdo con la constructora para iniciar, por plazos también, para iniciar uno nuevo en el que también tendremos que cuantificar los daños de la constructora y empezar pues un poco a resolver, a desbrozar esas dudas y ver a cuánto ascienden las cantidades que en su caso deberíamos abonar. Lógicamente esto es lo que vamos a intentar interpretar de la manera más favorable para el ayuntamiento, evidentemente, sin perjuicio de que, bueno, pues hay que entender que la constructora tendrá también sus demandas, ¿eh? Pero bueno, vamos a intentar de alguna forma llegar a unos acuerdos pues lo más dignos para todos y lo menos gravosos para el ayuntamiento. El otro día hemos estado precisamente en Diputación, el jueves, hablando con Ruiz de Arbulo, con el diputado de Equilibrio Territorial, y bueno, pues de momento pues estamos ahí, ellos también están muy preocupados porque, bueno, pues por el tema de los presupuestos. Nosotros también tenemos el presupuesto, estamos ya trabajando sobre él y bueno, pues también vamos a tener dificultades, ese 15% que va a bajar del FOFEL, más el 5% también con carácter retroactivo, en fin, pues todos son rebajas, todos son descuentos y vamos a intentar salvar lo mejor posible los presupuestos de la manera más digna. Uh-huh. Bueno, pleno de hoy bueno, efectivamente, yo decía coletazos, pero es el inicio de los coletazos del polideportivo. Sí, más bien es el inicio de todo el proceso ahora, pues cuantificar las cosas y empezar a ver los números con una cierta, por lo menos con cierta claridad, con preocupación, pero con claridad. Bueno, lo que sí, bueno, no se ha iniciado ahora, pero ya llevan un tiempo con este asunto y veremos a ver cuando vemos la luz. Es la depuradora de Marquijana, el viernes precisamente, día 10, tienen ustedes una reunión, Sí, hemos estado hablando pues con Cantabria y Urkidetza, es decir, con el consorcio, y lógicamente para el Ayuntamiento de Ayala, en este caso, pues no deja de ser, nos referimos al proyecto de la depuradora de Marquijana, pues un proyecto de grandes dimensiones, que además implica, por un lado, pues a unos terrenos que están ahí precisamente en Marquijana, que implica a diferentes propietarios, implica también a una empresa que, bueno, pues se encuentra consolidada ahí, con ciertos problemas referentes a medidas correctoras de sanidad, de medio ambiente, etcétera. Y bueno, después tenemos siempre que pensar que además del Ayuntamiento de Ayala, implicado más o menos y por cuestiones de vertiente en un 70% de los vertidos que van a ir a esta depuradora de Marquijana, pues tenemos a Murrió, que prácticamente el 100% va a ir a esa depuradora, por lo tanto también implicada, implícitamente implicada también en el proyecto. El otro día estuvimos hablando también con Laudio y también Laudio pues tienen el proyecto de la depuradora de Basaurte y también pues lógicamente tendrán que consultar con la Confederación Hidrológica, es donde vamos a reunirnos el viernes 10 de febrero para bueno, un poco establecer las pautas de cara a básicamente a la obtención de los terrenos de momento. Y después ver qué implicación van a tener pues instituciones supramunicipales pues que pueden ir hasta el Ministerio de Obras Públicas, pasando por el Gobierno Vasco o por Diputación en su caso, y ver de qué manera podemos ir dando forma a un proyecto que es inevitable, que tiene que llegar y que, bueno, aunque va a ser un proceso largo, tenemos que poner en marcha cuanto antes. Ya ha pasado el tren, me parece que son dos veces. Sí. Y dos veces que no se ha hecho nada. Entonces vamos a intentar que esta vez se haga por el beneficio, además, que puede suponer el que, bueno, pues un, como decimos, un 70% de los residuos de Ayala vayan a desembocar en esa depuradora de Marquijana y, por tanto, bueno, pues solucionar un problema que ya pues se remonta a tiempo atrás. Luego ya veremos eso dónde termina, es decir, toda esa vertiente, si va a terminar en Bilbao, si va a terminar en tal vez en un consorcio a la vez, se oía hablar el otro día, pues un poco una cosa un poco complicada, pero en fin, también otra posibilidad, pero eso ya son palabras mayores. Lo importante es que nosotros podamos encaminar de, para el Ayuntamiento de Ayala, para lo que son los pueblos de Ayala, una solución más o menos conjunta sobre los residuos de, del valle. Uh-huh. Y una solución que no sea demasiado, vamos, amplia o grande, que luego nos ahogue más, ¿no? Que es, bueno, ese es el problema, sí, de las... Los costes y los gastos. Los mantenimientos, sí, sí, etcétera. Bueno, tenemos ahí la experiencia de Orduña, y Orduña, pues, bueno, pues tiene, si no recuerdo mal, y las cifras, ya sabes, Arceli, que bailan, y que además hablamos de cifras a veces sin saber muy bien, pero se habla de cerca de medio millón de euros de mantenimiento. Sí, es lo que se decía, sí. Entonces, bueno, pues son números preocupantes, y más en, en las épocas que estamos. Entonces, toda esa gestión del mantenimiento también habrá que meterla dentro de la negociación, evidentemente. Mm, bueno, vamos a ver si algún día vemos. Yo cuando era chaval, pues nos bañábamos en el Nervión, a su paso por Luyaondo. No sé si algún día se podrá, podrá pasar eso. A tus nietos pueda ser. no sé veremos, si lo veremos. Bueno, veremos a ver en qué para esa reunión. Y, por cierto, que más reuniones, porque el día 13 también se van a reunir con la Hermandad de la Sierra Salvada o Salvada. Sí. Depende para algunos, para otros. Sí. Bueno, y es un tema también muy importante, ¿no? Porque ha habido conflictos toda la vida con los vecinos. Bueno, y donde bueno, no hay, y los vecinos a veces, si no hay un pequeño conflicto, pues verdad, no. Sí, bueno, las vecindades, las cercanías, es lo que tiene, ¿no? La convivencia, sí, obliga a veces, pues a eso, a situaciones conflictivas, ¿eh? Que se acabe. Bueno, se trata precisamente de ir clarificando una situación cuando menos confusa, y que en los últimos meses pues se había agravado, porque desde la Junta de Castilla y León empezaron a correr las multas para los ganaderos que aprovechaban los pastos de Burgos, pero sin el debido control, es decir, sin la debida presentación de las relaciones nominales, etcétera, del ganado que suben, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, hemos intentado, bueno, pues ponernos un poco a la cabeza de este tema. Hemos hablado con la Junta de Castilla y León y vamos a tener una reunión después de habernos reunido la Junta de la Sierra, de la Hermandad de la Sierra, para tener una reunión con la Junta de Castilla y León, la Junta de Estrada, e intentar buscar una solución. Cuando menos hemos conseguido paralizar el tema de las multas, al entrar en este proceso negociador, pues ya el tema de las multas se ha paralizado, y ya explicábamos hace poco cómo, bueno, pues hemos puesto aquí al para uso de todos los ganaderos unas listas que permitan establecer relaciones nominales del ganado que van a subir, en fin, el control, en definitiva, del ganado que se sube a la sierra, y ahora toca negociar qué cuotas se van a pagar por parte de los ganaderos, qué cuotas se van a pagar por utilizar, por aprovechar los pastos en Burgos. En un principio esa negociación es a dos bandas, es decir, que también Burgos pasa ganado a Ayala, y al ser mucho menor vamos a intentar pues jugar con esa negociación y reducir también, por tanto, la cuota en la medida de lo posible para los ganaderos de Ayala, que puedan seguir aprovechando los pastos de Burgos, eso sí, con el control de la Junta de Castilla y León, que entendemos que es necesario, y así lo reconocen además los ganaderos, muchos de los cuales han venido ellos con la iniciativa de regular su situación, que creemos que es lo correcto. Es decir, si uno pasa ganado a Burgos, pues lógicamente tendrá que pagar un aprovechamiento de pastos, y eso sí, intentaremos negociar ese pago a la baja, es decir, pues bueno, un precio que pueda ser razonable y aceptable también por los ganaderos, tanto de un lado como del otro. Bueno, un asunto este, el de la sierra, donde sí. Si ustedes han subido alguna vez, ahora han visto que hay muchísimo ganado. Sí. Bueno, eso puede ser otro de los problemas que se planteen desde Burgos, ¿eh? Es decir, ahora ya la carga. Claro. El eterno problema de la carga ganadera. Pero bueno, no cabe duda de que el eterno problema tiene que dejar de ser eterno, y la única manera es empezar a hablar sobre él. Si hablamos sobre él, podremos darle una solución. Si lo único que hacemos es, bueno, pues plantear que hay mucha o poca o demasiada o bastante, pues no arreglamos nada. Vamos a intentar, meterle mano e intentar racionalizar un poco las cosas, y si hay demasiada carga ganadera, pues si es realmente así, pues habrá que reducirla. No habrá que dar a más remedio. Pero, en fin, hablando habrá que entenderse. Eso es. Principalmente ovino, vacuno, ¿cuál es el principio? Bueno, vacuno, básicamente vacuno, sí. Uh-huh. Es el vacuno y el equino, es decir, lo que el que tenga pues yeguas también, pero básicamente es el vacuno, uh-huh, el que genera el problema y el que realmente cada vez supone todavía pues mayor carga. Muy bien, bueno, yo soy Arteche, alcalde de Ayala, pues nada, que a continuar con el trabajo de la mañana. Le agradecemos que nos haya dedicado unos minutos para informar sobre lo que ocurre en el municipio. Bueno, es que ricasco, Arceli. Es que ricasco. Agur.